Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana, en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. En este programa número 102 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un integrante de la plataforma Di No a las Torres en el Valle del Ecrín. Hablamos con Paco Cabello del SAT sobre las condiciones laborales en la aceituna y en la hostelería. Reproducimos un comunicado de Ecologistas en Acción sobre la construcción de una macrogranja porcina en la provincia de Granada. Y debido a la llegada de las vacaciones, esta semana no hemos encontrado convocatorias. Aún así, te animamos a echarle un ojo a la agenda almaina en estos días. ¡Empezamos! Red Eléctrica de España está tramitando en los organismos de la Junta de Andalucía la aprobación de un proyecto para instalar una red de transporte de energía eléctrica y subestaciones en el Valle del Ecrín. Ante esta situación, la plataforma ciudadana Di No a las Torres está llevando a cabo una campaña para impedirlo. Hoy hablamos con Rose de dicha plataforma para que nos amplíe información. Muy buenas, Rose. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Bien. Pues nada, cuéntanos sobre esta noticia del proyecto. ¿Qué repercusiones tendría para el Valle del Ecrín y para sus habitantes la instalación de esas torres de alta tensión y esas subestaciones eléctricas? Las repercusiones son, desde nuestro punto de vista, fundamentalmente negativas. Afecta al medio ambiente, afecta a flora, afecta a fauna, afecta el patrimonio cultural, el paisajístico, la belleza del Valle del Ecrín. También afecta una de las fuentes de ingreso del valle, aparte de la agricultura, que es el turismo rural, porque el impacto es tremendo. Estamos hablando de cerca de 75 torres, algunas de hasta 80 metros de altura, que cruzan el valle por el centro, uh-huh, y una subestación de 15.000 metros cuadrados, ¿no? Sí, sí. Entonces el impacto es tremendo. Bueno, estamos hablando, claro, impacto aparte de para el tema de lo que has dicho, sí, para el tema del medio ambiente, para el tema del, bueno, del turismo, que sí que es verdad que se verá bastante reducidos. Algo que tenga, que va a tener tanto impacto, o se proyecta que va a tener tanto impacto, ¿de qué manera se ha conocido la puesta en marcha de ese proyecto? ¿Se ha pedido opinión o al menos se informa a los habitantes de las localidades afectadas? No ha habido una información adecuada para a los vecinos del valle. Uh-huh. De hecho, la plataforma surge un poco para intentar informar a los vecinos. Empezamos a oír rumores a principios del año porque habían llegado proyectos a los ayuntamientos, pero todo era muy vago, ¿no? Uh-huh. Fue en octubre cuando en la Diputación se firma un acuerdo con los 8 municipios del valle que se llama Lecrinova. Hmm. Cuando saltan un poco las alarmas y vemos que la cosa viene, que es inminente, ¿no? Hmm. Y allí empezamos a consultar, a tratar de reunir información y sobre todo de informar a los vecinos y de iniciar acciones, ¿no? Para tratar de impedir que se establezca esta autopista eléctrica a través del valle, ¿no? Sí, básicamente esa información que tienen que haber dado al menos los ayuntamientos, sino la Diputación, lo estáis haciendo, no ha habido esa labor vosotras. Vale, pues uh-huh, ha nombrado Lecrinova y me parece bastante, sí, curioso al preparar el programa, que es este proyecto auspiciado también por Red Eléctrica de España. ¿Nos puedes contar, uh-huh, en qué consiste Lecrinova? Lecrinova es un acuerdo entre Red Eléctrica y los ayuntamientos para invertir una cantidad que se ha cifrado en torno a 700.000 euros, que es una cantidad, si se divide entre 8 ayuntamientos o 16 pueblos, que pues se tocan a muy poco, ¿no? Con la idea de promover el desarrollo sostenible, la iniciativa de la mujer rural, la ecología, el turismo rural, es decir, una serie de iniciativas que se dan de bruces, que se dan de golpes con el proyecto de Red Eléctrica. Yo escribí en su momento, la plataforma también, escribimos en su momento a Red Eléctrica preguntando cuál era la relación entre el Crinova y el proyecto de la línea de alta tensión. Nos contestaron que nada, pero claro, es evidente, porque luego cuando alguna vez nos hemos reunido con ellos, es evidente que hay una intención allí de presentar otra imagen de la empresa, ¿no? Y de generar la idea de que esto va a aportar beneficios a los vecinos. Sí, obviamente un lavado de cara, como se suele decir. Es un poco blanquear cadáveres, sí, eso es. O tumbas, sí. Vale, pues ante todo esto, creáis la plataforma. ¿Hace cuánto tiempo que se crea la plataforma, Dino Las Torres? La plataforma la hemos creado a finales de octubre. Vale. El asunto de Lecrinova se firma en la Diputación en torno al 11, al 12, y hay un grupo de personas, inicialmente muy pequeño, que nos empezamos a mover y a tratar de informarnos, y luego creamos esta plataforma para tener una estructura con la cual actuar con más eficacia, ¿no? De alguna forma, para informar a los vecinos, etcétera. Vale, pues ¿nos puedes contar un poco más en detalle en qué está consistiendo esta campaña que habéis puesto en marcha? Tenemos una campaña de recogida de firmas en change.org, que se llama Dino a las Torres. Tenemos una página web que también se llama dinoalastorres.org, donde hay información sobre los trazados, sobre lo que se propone hacer, sobre iniciativas. También tenemos una página de Facebook que se llama Dino Las Torres en el Valle de Lecrín. Es decir, fundamentalmente esa es la frase que hemos elegido, ¿no? Sí. Tenemos entonces el Facebook, la web, la campaña de recogida de firmas, y por otro lado, con apoyo de compañeros capaces de redactar esto, hemos presentado una serie de alegaciones. Ajá. Cuestionando la falta de transparencia, cuestionando las carencias todavía del proyecto, cuestionando el impacto medioambiental, de salud, etcétera, ¿no? Con el fin de intentar detenerlo, ¿no? Pero evidentemente es un proyecto. Es un megaproyecto, ¿no? Es una especie de Goliat contra David, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no vamos a dejar de intentarlo. Estas alegaciones, que quede claro, son hacia el proyecto que se está intentando aprobar en la Junta de Andalucía, ¿no? Claro, son alegaciones frente a las distintas instituciones, Junta, el Medio Ambiente, también Industria, para intentar detener efectivamente o cuestionar, ¿no? Porque hasta ahora esto ha rulado sin que nadie tocara nada. Efectivamente, todavía está pendiente de aprobación por parte de la Junta, por lo menos en el tema de medio ambiente, sí. Muy bien. Bueno, pues por nuestra parte no tenemos muchas más preguntas. Si quieres añadir tú algo a modo de despedida. Pues nada, muchísimas gracias. En primer lugar, por interesarse, que llamamos a todos a que consulten estas páginas y que firmen las peticiones. Y nada más, desearos las buenas noches y gracias otra vez, Antonio. Muchas gracias a ti, y bueno, que sepáis que tenéis los micros abiertos para cuando sigáis haciendo otras cosas en la campaña, que aquí podéis venir, ¿vale? Venga, estupendo. Venga, muchas gracias. Un saludo. Adiós, buenas noches. He perdido el rastro de las migas de pan. Las direcciones se me han vuelto a olvidar. No cogí el dinero y me puse elegante. Tendré todo lo que quiero con solo llegar. Será la mala vida. Será que quiero. misma intención, teniendo todo lo que quiero con solo llegar. Será la mala vida, será que quiero más, serán los 5 días que me faltan para regresar. No me esperen. Fumo en el tejado donde nadie me ve. Remedios baratos para continuar. Ya tengo todo lo que quiero con solo llegar. Ser escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Desde principios de mes, el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores está llevando a cabo una campaña en el sector de la hostelería. Por otro lado, también están realizando, como cada año por estas fechas, una campaña para difundir el convenio del campo cuando se está desarrollando la recogida de la aceituna. Para hablarnos de la situación en el sector del campo y el de la hostelería, así como de cuáles son los derechos laborales en ambos sectores, tenemos de nuevo en el estudio a Paco Cabello. Bienvenido. Hola, buenas noches. Como decíamos, como cada año, a finales de noviembre, principios de diciembre, empieza en muchas fincas la recogida de la aceituna. ¿En qué condiciones laborales se trabaja en el campo granadino? Bueno, pues en el campo, como en otros muchos sectores, pues las condiciones son regulares tirando a malas. El convenio del campo de Granada es un convenio bajito, ¿no? De los convenios más altos que, por ejemplo, si lo comparamos con el convenio de Jaén, o el convenio de Sevilla, con el convenio de Córdoba, es un convenio que contempla unas condiciones salariales más bajas. Eso es debido a que en los últimos años, en los últimos 8 o 10 años, ha existido escasa movilización entre los trabajadores del campo. No ha habido apenas conflictividad y esto es directamente proporcional a la falta de conflictividad, a la falta de lucha en un sector, repercute sobre los derechos y sobre los salarios a percibir de los trabajadores y de los trabajadores. Entonces eso nota en el convenio del campo de Granada. No es un convenio que tenga una remuneración muy alta y en derechos laborales va justito. Está recientemente, el convenio está recientemente vuelto a negociar y acordado, por parte de Comisiones Obreras y UGT con las patronales agrícolas agrarias, con la gran y con las pequeñas patronales, que es con las que se firma este convenio, con Asaja y con COAG y UAGA. COAG y UAGA son las pequeñas patronales, la Asaja es la gran patronal. Pero bueno, aún así, si se respetara lo que está sobre el papel, pues las condiciones no estarían mal, ¿no? El problema que nos encontramos es que muchos tajos, muchas fincas, por ejemplo, ahora coincidiendo con la campaña de la aceituna, de la cual la provincia de Granada es la tercera productora de Andalucía en toneladas, después de Sevilla y de Córdoba, pues hay zonas muy importantes de la provincia de Granada donde la campaña de la aceituna tiene una importancia, o sea, perdón, después de Jaén y de Córdoba, no de Jaén y de Sevilla. Jaén y de Córdoba, Jaén es la mayor productora, disculpa. Pues hay zonas donde la recogida de la aceituna es trascendental para la economía de esas comarcas y para todos los trabajadores y trabajadoras. Nos encontramos con que tenemos dos tablas salariales en el convenio del campo, una que es para los trabajadores fijos y fijos discontinuos. Esa tabla fija un salario mensual y otra que es para los trabajadores eventuales. Un variador con vara, una variadora con vara, debe de cobrar como sueldo base, según las tablas salariales, en este año 2018, 956,46 €. Esto es el salario base. Luego tenemos una serie de pluses, de si se trabajan días festivos, que la campaña de la aceituna, al ser corrida, si se trabajan domingos festivos, lleva un incremento en el jornal, unas dietas por desplazamiento, que también establece el convenio, y una serie de suplementos más que hace que la percepción salarial pase por encima de los 1.000 €. Para eventuales, igual, sin tener en cuenta ningún tipo de complemento, para variador con vara, lo ponemos, o variadora con vara, el salario sería de 42,66 €. Con la diferencia de que para los trabajadores fijos, la jornada, el convenio establece que la jornada laboral es de 39 horas a la semana, para trabajadores fijos y fijos discontinuos. Para los trabajadores eventuales, para los que llamamos los jornaleros, que trabajan a jornal, la jornada es de 6 horas y media diaria, no puede ser superior. A partir de ahí, por fracciones de media hora, hora, etcétera, ya pasan a considerarse horas extraordinarias, con lo cual sube la percepción, ¿vale? Normalmente se suele trabajar entre 7.5 y 8 horas, lo normal es 8 horas, incluso hasta 8 horas y media, no hay problema al ser trabajadores eventuales. Si existe un acuerdo entre el empleador, entre el patrón y el trabajador, no hay ningún problema, pues el trabajador se tiene que ir, la trabajadora, a unos 65 euros por ahí más o menos, es lo que debería cobrar, o incluso un poquito más, por jornal. Estamos hablando de los eventuales. Sí. El problema es que en muchos sitios no se respeta, se llegan a otro tipo de acuerdos, y entonces existe un fraude grande también en lo que son las jornadas reales. A los trabajadores eventuales que cotizan en el régimen especial agrario, se les tiene que cotizar a final de mes las jornadas reales que han trabajado. Y entonces aquí se da mucho fraude. No se cotizan realmente las jornadas trabajadas, sino que se cotizan menos. Pues desde el sindicato, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, tenemos un teléfono de asesoría de 10 de la mañana a 10 de la noche, que es el 622-28-28-84, 622-28-28-84, donde nos pueden llamar. Les podemos asesorar y toda la cuestión de falta de cotización de jornadas, regularización de la jornada de trabajo, peonadas, etcétera, podemos ayudarle. Incluso si luego tuvieran algún problema, si son trabajadores por cuenta ajena del régimen especial agrario, que recuerden que cuando terminen el trabajo tienen que darse de baja. Si no van a continuar esa actividad, puesto que mucha gente no se da cuenta, no se da de baja y le sigue sumando, y luego la Seguridad Social viene y te pide el dinero. Claro. Incluso bueno, para la gente que ya son trabajadores de años, para el cobro de el desempleo agrario o el subsidio agrario en su caso, también les podemos ayudar a rellenar papeles, etcétera. Lo que es la asesoría es gratuita, y luego ya, pues si hay que entrar en determinadas gestiones, pues ya a través de la asesoría del sindicato ya le informamos del coste que puede tener, que en cualquier caso es poco. Y también el año pasado, si no recuerdo mal, fue el año pasado cuando sacasteis una guía del campo, ¿no?, que recogía los derechos en la provincia según el convenio. Sí, la guía del campo de Granada la seguimos repartiendo con una actualización de tablas salariales, porque como ya he dicho, este año Se ha vuelto a negociar el convenio prácticamente es el mismo. Lo único nuevo que lleva el convenio es algunos artículos sobre formación, cursos de formación y tal. Esto lo han metido Comisión Obrera y UGT porque así trincan dinero de las subvenciones que le dan para dar cursos. Las deberían dar gratis, luego le cobran a la gente, en fin, el mercadicheo este al que nosotros no entramos, nosotros no damos ese tipo de cursos, nos negamos a darlo, que tienen Comisión Obrera y UGT, pero el convenio es el mismo. En horario, en todo lo demás. Lo único que cambia prácticamente son las tablas salariales y lo seguimos repartiendo en la guía con las tablas salariales actualizadas. Este año se actualizaron las tablas salariales 2016, 17 y 18. Vale, que eso se puede encontrar, creo, en la página web, ¿puede sí, ser? Sí, en la página web lo pueden consultar. Si alguien quiere también, consultarlo. Sí. Vale, bueno, y pasamos al otro sector. Luego, si no, hacemos un poco de recopilación de las cosas que pueden... Como un apunte. Sí, sí, sí. Estamos haciendo una nueva guía de difusión, pero a nivel nacional andaluz, del campo. Nosotros sí que nos gustaría, tenemos una aspiración, que sabemos que no va a ser una cosa de cuatro días, ni de, no la vamos a ver mañana ni pasado, pero que sí tenemos la aspiración a que eso se pueda conseguir, que es tener un solo convenio para el campo a la alza en toda Andalucía, es la idea. Y estamos empezando a hacer una campaña. Aquí en Granada estamos muy implicados en eso y estamos ya diseñando todo el material informativo y tal, y ya si hay ocasión ya hablaremos más adelante. De acuerdo, muy bien. Muy bien, bueno, también como decíamos, hemos hablado en reiteradas ocasiones de las condiciones en la hostelería granadina, sea por conflicto, sea, bueno, diferentes momentos, ¿no? Pero creemos que no está de más recordarlo en estas fechas en las que los restaurantes y los bares van a estar a pleno rendimiento. Vuélvenos a contar cuáles son las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la hostelería en Granada y qué derechos pueden reclamar para mejorar su situación. Sí. Por conocido y por repetido no hay que dejar de decirlo. Exactamente. Las condiciones de trabajo en una de las principales empresas, industrias que tiene la provincia de Granada, que es la hostelería, pues van marcadas por la precariedad permanente en los contratos, en la duración de estos, el fraude que cometen los empresarios, prácticamente toda la seguridad social, porque no cotizan la hora realmente trabajada por los compañeros y por las compañeras, porque se paga por debajo de lo que determina el convenio colectivo y porque los contratos en su mayor parte están celebrados en fraude de ley. El contrato por obra de servicio, el que impera, y el contrato por obra de servicio... dicho por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por toda la jurisprudencia que hay. Contrato de obra de servicio es un contrato que no cabe en hostelería. No se pueden hacer contratos por obra de servicio en hostelería, a no ser que te hagan una obra en el local, a no ser que te hagan una cosa que no es puramente un trabajo de hostelería. Entonces son trabajos de tipo estructural que los empresarios van cubriendo a lo cabo del año con 2, 3, 4 o 5 contratos por obra o servicio, ¿no? Te contratan a una trabajadora un mes y medio, luego un trabajador otros 2 meses, luego otra trabajadora otros 2 meses, y así van tirando. De esa manera consiguen que los que allí trabajan, los trabajadores y las trabajadoras, no tengan nunca estabilidad en el puesto de trabajo, les resulte más difícil reclamar o tengan más reparo en reclamar lo que determina el convenio. Convenio que se publicó el 13 de mayo, el nuevo convenio, y que tiene una importante subida salarial, teniendo en cuenta que hacía 5 años, 4 años y medio que no se subía el salario en hostelería. Recordamos a toda la gente que esté trabajando en hostelería que esa subida se la tienen que hacer las empresas desde enero de este año, desde enero de 2018, aunque el convenio se publicó en mayo. Tiene efecto retroactivo desde el mes de enero. Entonces, aunque no se lo hayan hecho, que lo sepa que está todavía tiempo para reclamárselo a su empresa. Entonces, pues, coincidiendo con el pasado Puente de la Inmaculada y de la Constitución y Navidad, que son épocas de mucho meneo en la hostelería. El puente este que he pasado es el puente de mayor ocupación hotelero, incluso superior a Semana Santa en Granada. Y luego la Navidad, con todo lo que lleva aparejado, hacemos una campaña de difusión. Igual que antes, recuerdo el número de teléfono, lo digo otra vez, sí, que es el 622-28-2884. Hay otros teléfonos del sindicato donde pueden llamar, que lo pueden encontrar en la página web o de la asesoría. Tienen asesoría online también a través de la página del blog del sindicato, que es www.sagranada.wordpress.com, pues todo, nosotros invitamos a la gente a que reclame todo lo que le dejen de pagar, todo lo que no le cotizan a la Seguridad Social. No hay ningún problema. Toda esta historia cuenta los empresarios de que hay listas negras, etcétera, etcétera. La propia movilidad que tiene el sector en empleo, en contrataciones y tal, hace que las listas negras sean imposibles. Aquí lo que hay es que denunciarlo todo y a fuerza de multa, denuncia y de cobrarle a los empresarios lo que realmente nos tienen que pagar, ir metiéndolos por vereda. Es la única manera. Las empresas que reciben muchas multas de inspección de trabajo, muchas multas de inspección de seguridad social, que tienen muchas sentencias en contra, al final acaban pagando, si no todo, si no el 100%, el 95% de lo que deben de pagar. Y acaban respetando, si no el 100%, el 90% de las condiciones de los trabajadores. Es la única manera. Palo y tente tieso. No entienden otra. Si fueran personas con las que se pudiera dialogar y pudiera llegar a un acuerdo, pero no entienden otra dialéctica. Entonces, nosotros invitamos a todo el mundo a que lo denuncie todo. Y estamos a su disposición para facilitarles todo, para presentarles las papeletas de conciliación, las denuncias, etcétera. Hacemos especial incidencia, pues lo hacemos a través de redes sociales, lo hacemos a través de los centros de trabajo que tenemos presencia y tal, en esta campaña, en esta fecha. Luego volvemos a hacerlo en Semana Santa. Y vamos, nos llegan un montonazo de denuncias y desde la asesoría del sindicato las ponemos y vemos que donde damos caña, donde se pelea y donde se lucha, pues se obtienen resultados. Tampoco se obtiene todo lo que se quiere, pero en fin, en la vida las cosas se van consiguiendo así poco a poco. Y eso es el llamado que hacemos. Luego también estamos haciendo una campaña concreta que llevamos unos meses y ya lo explicamos aquí, en lo que es el sector de la comida rápida o comida basura. Sí. El sector este de comida rápida o comida basura, estos realizan auténtica ingeniería contractual. Inventan sociedades, ETTs, cooperativas con interés social y sin fin de lucro para lucrarse más y estafar a los trabajadores, para no tener con ellos relación laboral mediante el contrato, sino relación de como cooperativista. Hacen unas trampas increíbles. La inspección de trabajo y la inspección de la seguridad social los persigue de muy cerca, porque nosotros ponemos muchas denuncias, y no solo aquí, en todo el Estado español hay muchas denuncias puestas y le han dado unos buenos palos. Se trata, sobre todo en el sector de la comida rápida, que todos los trabajadores y las trabajadoras se les respete su condición de asalariado, de trabajadores y trabajadoras asalariados, que están en el régimen especial, o sea, en el régimen general, perdón, de la seguridad social. Eso es fundamental. Aunque no es exactamente hostelería, pero sí es un sector complementario de la hostelería, en Glovo y en Deliveroo pasa otro tanto de lo mismo. Los tienen como falsos autónomos. Ahora mismo hay pendiente, aunque sea aplazado por una serie de cuestión de pruebas y tal, en la sala de lo social de la Audiencia Nacional hay un, digamos, como una causa general contra Glovo y Deliveroo, para que se termine de una vez la estafa en que convierten los contratos Glovo y Deliveroo. Tienen a los repartidores, a los riders, como llaman, los tienen contratados como falsos autónomos. El trabajador es autónomo y presta servicios para la empresa, pero es falso. El trabajador depende exclusivamente de la empresa y le obligan a hacerse autónomo. ¿Qué pasa? Cuando se les denuncia ante la inspección de trabajo, los multan, los sancionan. Cuando un juzgado de lo social los condena y dice que no son falsos autónomos, entonces dan un paso más y convierten a los trabajadores en autónomos, pero con dedicación especial a una empresa. Tampoco es cierto. Un autónomo con dedicación especial a una empresa es otra cosa. Son asalariados. Y ahí también estamos incidiendo. Ahora, como hay eso que he dicho así como medio en broma, una causa general contra Glovo y Deliveroo, pues estamos a la espera de la sentencia esa, pero nosotros seguimos con nuestra denuncia y informando a los compañeros y a las compañeras de las motos y de las bicicletas y algunos con coche que reparten para Glovo y para Deliveroo. Como curiosidad voy a contar que hoy o ayer el Starbucks, que es un sitio que hay en la Gran Vía al lado de los italianos, la cadena de café americana esta, donde el café más barato cuesta 4 euros, un café solo, el más barato, 4 euros. El Ayuntamiento de Granada acaba de cerrar la empresa, vamos a ver por cuánto tiempo, porque seguro que abrirán otra vez dentro de poco, por incumplir prácticamente toda la normativa municipal de higiene, de basura, de sanidad, de ocupación de vía pública, todo, lo incumple todo. Incluso cosas que no están regidas por la ordenanza municipal también la incumplen. Os quiero decir que es un ejemplo de cómo funcionan estas empresas. Ellos van campan por su ancha, por su respeto, no hacen caso a ningún tipo de legislación, les da igual lo que les diga el ayuntamiento, ahí llevan abiertos meses, cuando el ayuntamiento ya lo había advertido, y tened en cuenta que el ayuntamiento de Granada, con las empresas de hostelería, es muy cuidadoso y las mima mucho. O sea, para que haya llegado el ayuntamiento a cerrar el Starbucks de Gran Vía, imaginaros en qué condiciones estaba aquello. Les han llegado hasta han llegado a sacar hasta 1.100 kilos de basura diaria sin contenedorizar, como dicen los del ayuntamiento, sin meter en contenedores. Vamos, es un auténtico disparate. Pues así funciona esta empresa y, vamos, las condiciones de trabajo de los compañeros y las compañeras del Starbucks, pues podéis imaginar cómo son. Es para que nos vayamos haciendo una idea de que detrás de toda esa publicidad, detrás de toda esa modernidad, en este caso del vaso de plástico, con tapa de plástico, cuchara de plástico y bolsa de plástico, o sea, que es una cantidad de residuos no biodegradables que te dan a precio de un poquito de agua caliente con un poquito de café y que te cobran 4 euros, lo que están haciendo es atentando contra el medio ambiente, atentando contra las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, atentando contra la propia ciudad de Granada y contra lo que es patrimonio común de todos los granadinos. Pues como eso, el Burger King, como eso, Domino's Pizza, como eso, Pizza Hut, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que se vende a base de Kentucky Fried Chicken, etcétera, todo esto que se vende a base de publicidad, todo este oropel que ponen alrededor, lo que esconde es una explotación miserable y asquerosa de los trabajadores. Un abuso generalizado y eso, ¿por qué se produce? Por la vista gorda de las autoridades, por la vista gorda de la inspección, etcétera, etcétera. No sé si me... Muy bien, sí, sí, desde luego. Y bueno, para terminar, bueno, ya has contado que hay una asesoría jurídica, ¿no? Que hay un teléfono, y no sé si ahora en Navidad también será accesible o no. Sí, o si sí, quieres, vamos, comentar un poco la disponibilidad para la gente que ahora mismo esté todos los días en hostelería o en la aceituna o en Delivero. Más o menos de 10 de la mañana a 10 de la noche atendemos en ese teléfono. Quitando el día de Navidad, el día de Año Nuevo, todos los días laborables, pueden llamar a la asesoría. Y según la inmediatez o la urgencia del problema que tenga cada uno, pues le damos la... Si una reclamación de cantidad, pues no hay mucha prisa, se lo daremos un poquito, le podemos dar la cita para enero, pero si es cuestión de despido o otro tipo de información, se la daremos casi de inmediato. Dentro de nuestras modestas posibilidades, pero procuramos dar cita a todo el mundo y cumplir con todo el mundo, sí. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que a... Bueno, pues yo qué sé, pues desear a todos los oyentes de Radio Almaina y a vosotros que empecemos un nuevo año combativo y de lucha en todos los sectores, en la hostelería, en la aceituna, en la construcción, en la ayuda a domicilio, las camareras de piso, que son de hostelería, en fin, en todos los sectores. Y que tengamos muy en cuenta que cuando nos llaman a la gente como nosotros y como otra mucha gente que hay por ahí que lucha, nos llaman radicales, efectivamente no podemos ser otra cosa nada más que radicales, porque con estos grandes problemas que estamos padeciendo a nivel laboral y de todos los sectores, si no aportáramos soluciones radicales, que quiere decir soluciones que van a la raíz o que pueden ayudar a cortar desde abajo el mal que nos aqueja, pues sería como si estuviéramos recomendando cataplasmas para curar la pulmonía. Somos radicales porque tenemos clara cuál es la situación. Y tenemos clara que aquí hay una serie de gente que son por las grandes transnacionales, el capital financiero, y luego todos los que trabajan para ellos, sus políticos, sus medios de comunicación y tal, que nos tienen una guerra declarada. A nosotros, a los trabajadores, a las clases populares, incluso a una parte de la clase media le tienen declarada la guerra. Nos quieren quitar todo lo que es nuestro, nos quieren quitar los derechos, nos quieren quitar la sanidad pública, nos quieren quitar la educación pública, nos quieren quitar todos los derechos que se han ido ganando. Entonces nosotros no podemos permanecer ajenos a esto, y ante esto lo que tenemos que aplicar son medidas radicales. Desde nuestra modesta aportación como Sindicato Andaluz de Trabajadores de aquí de Granada, del territorio de Granada, de la provincia de Granada, pues hacemos todo lo posible por estar en el lado que nos toca estar, que es el lado de la clase trabajadora, de las clases populares. Entonces, mandarle este mensaje a la gente y decirle que vamos a empezar un 2019 sabiendo dónde estamos y sabiendo con quién peleamos, que tenemos una lucha de clases, no, una guerra de clases que nos han declarado ellos a nosotros, y en la cual, si no nos empezamos a mover, si no nos empezamos a movilizar, si no podemos empezamos a unificar las luchas entre todos, seamos del sindicato alternativo que seamos, eso da igual, las siglas que tengamos, aunque cada uno está en uno por cuestiones ideológicas y tal, pero a la hora de luchar hay que juntarse y hay que apoyarse hombro con hombro, pues nos las van a dar en todos los lados. vamos marcando los caminos, no solo nosotros. Hay otras organizaciones sindicales y asociaciones de mucho tipo. Ahí está estos desahucios, ahí está mucha más gente que está peleando. Abrazo partido. Vamos a marcar un futuro común y vamos a empezar un año 2019 plantando cara a toda esta gentuza que nos roba, que nos engaña, a todos estos males que nos aquejan y que nos acosan y que no nos dejan vivir como personas, porque no nos tratan ni como personas. Nos tratan como números, como resultado de un balance de beneficios, gastos, pérdidas. No nos tratan como trabajadores y como trabajadoras, como personas, como ciudadanos, que es lo que somos, ciudadanos y ciudadanas. Y ya está, me he puesto un poco, me enrollo un poco, me he puesto un poco profundo, pero es como la feliz año 2019 teniendo en cuenta todo esto. Muy bien, claro que sí. Pues muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Sin embargo, está con... Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Reproducimos a continuación el comunicado que nos ha hecho llegar Ecologistas en Acción a raíz del proyecto de macrogranja más grande de España que se quiere construir en Dehesa de Guadix. Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto para una explotación de engorde de porcino de más de 50.000 plazas, esto es 125.000 cerdos al año, que se está tramitando en el Ayuntamiento de Dehesa de Guadix. El promotor es la sociedad Bajido Alto, que se ha constituido en enero de este año y que tiene previsto invertir más de 1 millón de euros en las instalaciones. El proyecto contempla un consumo de agua de 237.482 metros cúbicos al año, que se obtendrían de captaciones superficiales del Guadiana Menor, de Rambla Matanza y de pozos. El agua que se va a consumir anualmente es la correspondiente al consumo doméstico de más de 3.000 habitantes, 8 veces la población de Dehesa de Guadix. Ese gasto de agua en una zona subdesértica es inasumible para una población que sacaría muy poco beneficio de estas instalaciones. Se van a producir 126.000 metros cúbicos de purines al año, que se van a esparcir por la finca, lo que supondrá una acumulación año tras año que podría afectar a los acuíferos de la zona y a los ríos Guadiana, Menor y Fardes, limítrofes con la parcela y a la que ya vierte sus aguas por escorrentía. Esa zona de esos ríos está protegida por la Red Natura 2000, por lo que hay un riesgo serio de daños al medio ambiente, protegido por la legislación española y europea. El vertido de los purines, los olores provocados por las enormes emisiones de amoníaco que generan estas explotaciones porcinas y la proliferación de insectos van a afectar fuertemente a las poblaciones vecinas, sobre todo a Cuevas del Campo, que se encuentra a escasamente 3 kilómetros de distancia y en sentido de los vientos dominantes. Ecologistas en Acción ha advertido a este ayuntamiento de la que se le viene encima a los vecinos, que pueden constatarlo hablando con la población del municipio de Castril, que disfruta de olores e insectos procedentes de granjas de un municipio vecino. Todos estos problemas podrían parecer asumibles si hubiera un gran beneficio social, pero lo único que ofrece la empresa es 11 puestos de trabajo y no muy bien pagados. No solamente no se va a resolver el problema del paro en la comarca, sino que los daños ambientales previstos no favorecerán la afluencia de turistas que se esperan atraer con el futuro Parque Geológico del Cuaternario. Poco amantes estos visitantes de malos olores, moscas y aguas contaminadas. Lo más probable, si se llega a construir esta explotación porcina, es que las personas que ya están viviendo de turismo rural en la zona se vean obligadas a cerrar y marcharse, ya que los valores que venden se verán muy mermados por esta y otras instalaciones que ya funcionan o están en proyecto en la zona norte de Granada. La zona norte de Granada se está convirtiendo en la pocilga de Europa. Por tenerte

Si tú también quieres apoyar este proyecto de comunicación a pie de micro, no tienes más que meterte en www.radioalmaina.org y encontrar toda la información para colaborar con la radio en la pestaña Apóyanos. Radio Almaina, Onda Libre de Granada. Recordad que, aparte de escuchar InfoAlmaina, podéis estar al día de las convocatorias de los movimientos sociales granadinos visitando la web de la Agenda Almaina, que es agenda.radioalmaina.org. Y por último, contaros que este es el último InfoAlmaina del año y que volveremos el jueves 10 de enero. Esperamos que disfrutéis de estos días de descanso, quien pueda tenerlos. InfoAlmaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta el siguiente programa. Hasta el año que viene.